La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sexta semana de Pascua, que va a dar finalmente en el domingo de la Ascensión. Ya vamos terminando la cincuentena pascual, que encontrará al domingo siguiente, en la solemnidad de Pentecostés, su culminación grandiosa. El Señor nos dé su gracia para que, contemplando a Cristo resucitado, ascendido al Padre, se abran nuestros corazones a la venida del Espíritu Santo para que acreciente en nosotros su presencia y su acción. El 2 de mayo celebraremos, Dios mediante, la fiesta de San Atanasio, quizá el más célebre y el más importante de los padres antiguos de la Iglesia, concretamente en la defensa de la divinidad de Jesucristo. Nace en el año 295 y muere en el año 373. Cuando es joven, se produce en el año 313 el Edicto de Milán, por el cual el emperador Constantino viene a reconocer el cristianismo como la base moral del Imperio Romano. En realidad, el Edicto de Milán no pone fin abrupto a las tradiciones filosóficas y religiosas del mundo romano, no liquida instantáneamente las doctrinas y las costumbres paganas hasta entonces vigentes. El propio emperador Constantino, a pesar de que tiene la fe cristiana, conserva el título de Pontífice Supremo y, como los anteriores emperadores, continúa siendo jefe de los colegios sacerdotales, que siguen celebrando sus ceremonias religiosas. El clima popular es, pues, en Roma todavía pagano. Por eso el pensamiento de los filósofos romanos, aunque se inclina ante la novedad atrayente, victoriosa del cristianismo, está como exigiendo un cristianismo menos dogmático, menos pretencioso en sus aspiraciones universales de salvación. Ellos quieren un Cristo que simplemente sea un modelo grandioso, pero meramente humano, que viene a inspirar la vida nueva del Imperio Romano. En una palabra, quieren un cristianismo rebajado que se concilie con las costumbres paganas del Imperio. Y esto supo interpretarlo de un modo genial el presbítero alejandrino Arrio. Era un párroco con una buena formación de escritura, y él viene a enseñar con una expresión alta de filosofía griega y con un uso hábil de las escrituras, que Jesucristo, siendo la más perfecta criatura de Dios, no es propiamente hijo de Dios eterno, sino hijo de Dios por adopción. Este rebajamiento de Cristo a una condición meramente humana, por alta que sea, como un demiurgo entre Dios y los hombres, hacía vacilar toda la fe cristiana. El misterio de la encarnación del Verbo quedaba negado, así también la Trinidad de las personas divinas en un Dios único. Y del mismo modo quedaba absolutamente devaluada la redención del Calvario. Propiamente no era una persona divina la que había muerto por nosotros en la cruz. Por tanto, en la visión arriana, Cristo nos redimía solamente con la influencia de su ejemplo y de sus enseñanzas. Ustedes pueden darse cuenta que Hoy estos errores del arrianismo siguen teniendo una considerable vigencia. Frente a estas enseñanzas que cunden con un gran éxito en toda la cristiandad, de tal modo que llega un momento, como dice San Jerónimo, en que la mayor parte de los obispos católicos están activa o al menos pasivamente dominados por el arrianismo, surge la figura de Atanasio y con él, por supuesto, otros padres antiguos, como San Hilario de Poitiers, el llamado Atanasio de Occidente. San Atanasio, nacido, como hemos dicho, en el año 295 en Alejandría, ya muy pronto el patriarca de Alejandría, San Alejandro, se da cuenta de que aquel adolescente, Atanasio, tiene unas condiciones espirituales e intelectuales extraordinarias. Lo hace clérigo, después diácono y lo tiene como secretario suyo personal. El influjo de San Atanasio en el concilio de Nicea, cuando todavía él era diácono, fue muy notable. En ese concilio del año 325 se condenó a Arrio y se proclamó gozosamente la fe católica que hoy en el credo seguimos proclamando. Seguimos recitando la fe de Nicea, la fe en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios verdadero, Dios verdadero. Esta fe del credo nosotros la afirmamos en buena medida gracias a San Atanasio. En el año 328, Atanasio sucede a Alejandro en la sede de Alejandría. Hasta su muerte, en el año 373, hay 45 años de vida episcopal como patriarca de Alejandría. Pero fijémonos en el hecho impresionante de que Atanasio sufrió 5 exilios. 5 veces hubo de abandonar la sede episcopal de Alejandría. 5 veces a instancias de los emperadores, Constantino el Joven, Constancio y finalmente Valente, y sobre todo, claro, bajo la presión de los arrianos y de aquellos obispos que eran complacientes con el error, ha de abandonar su sede Atanasio. A veces cuando leemos estas historias de sucesos antiguos, exilios, calumnias, persecuciones, martirios, las vemos sobre todo como hechos heroicos de gran belleza moral y no nos damos cuenta de la tragedia que implican. Supónganse ustedes que actualmente el arzobispo de México o de Madrid han de abandonar sus sedes episcopales a causa de su fidelidad a la doctrina católica. Imagínense ustedes que fueran sustituidos por otros arzobispos progresistas más conciliados con el pensamiento del mundo. 5 veces hubo de abandonar Atanasio su sede de Alejandría. Sumando todos sus exilios, 17 años hubo de vivir viendo su sede ocupada por obispos arrianos. Finalmente, los últimos años pudo vivir gobernando pastoralmente su patriarcado de Alejandría. Es pues un padre martirial que sufrió por dar testimonio de la verdad. Así como Jesucristo, por dar testimonio de la verdad, es condenado a muerte, también Atanasio, como fiel discípulo de Jesús, hubo de sufrir mucho a causa de su testimonio de la verdad católica. Muchas veces, como antes decía, se encontró muy solo en la confesión abierta de la fe de Nicea, es decir, en el reconocimiento de la divinidad de Jesucristo. Pero siempre, por obra del Espíritu Santo, pudo mantener su fidelidad a la fe católica y de este modo ayudar a la Iglesia con otros padres también heroicos a perseverar en la fe católica de la divinidad de Jesucristo. Sus obras principales son un discurso sobre la encarnación del Verbo, algunas obras polémicas contra los arrianos y la vida de San Antonio. San Atanasio era amigo de los monjes, que entonces en Egipto habían tenido un desarrollo prodigioso. Y la amistad de Atanasio con el gran San Antonio nace de las estancias que el santo patriarca de Alejandría pasó en el desierto, a veces con ocasión de su exilio. San Atanasio, en el libro Vida de San Antonio, hace un cántico formidable sobre la grandeza de la vocación monástica. Digamos para terminar la oración colecta de la fiesta de San Atanasio. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste de tu obispo San Atanasio un preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos en tu bondad que, fortalecidos con su doctrina y protección, te conozcamos y te amemos cada vez más plenamente. El 3 de mayo la Iglesia celebra la festividad litúrgica de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Felipe, apóstol, era nativo de Betsaida, como Pedro y Andrés, y también como ellos había sido discípulo de Juan Bautista, como se ve en Juan 1. Él es el que en una ocasión hace de intermediario a algunos gentiles que querían acercarse a Jesús. En Juan 12 vemos la escena. Queremos ver a Jesús, le dicen a Felipe. Felipe es el apóstol que en la última cena le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde: quien me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Nosotros hoy también le pedimos al apóstol Felipe, queremos ver a Jesús y solicitamos su intercesión para acercarnos más a nuestro Salvador. En cuanto al apóstol Santiago, el hijo de Alfeo, no ha de confundirse con Santiago, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Más bien reconocemos en él al pariente del Señor, aquel que presidió la iglesia de Jerusalén hasta que fue asesinado en el año 62. En la lectura de la misa, en la lectura de 1 Corintios, capítulo 15, se recuerda que Jesús tuvo varias apariciones a Cefas, a los 12, y después se le apareció a Santiago, dato de no pequeña importancia. Este Santiago es el que escribió una carta que está incluida en el Nuevo Testamento. Celebraremos, pues, con toda devoción, la fiesta litúrgica de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Son apóstoles, son, pues, con Cristo fundamentos permanentes de la Iglesia. El libro del Apocalipsis del apóstol San Juan ocupa la mayor parte del oficio de lecturas de la liturgia de las horas durante la cincuentena pascual. En el leccionario del misal, el Apocalipsis está colocado en las semanas últimas del año litúrgico en los ciclos B y C, precediendo a la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El libro del Apocalipsis está escrito en los años 96-98 por el apóstol Juan, el último representante del colegio apostólico. Estaba entonces Juan desterrado por el emperador Domiciano en la isla de Patmos, y es allí, él mismo lo cuenta, cuando recibe la inspiración de Dios para escribir este libro de las revelaciones, el Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo, y lo dirige a las siete iglesias de la provincia proconsular de Asia. Es un libro precioso que da fin al Nuevo Testamento, y en él brilla de una manera muy especial la grandeza del Cristo glorioso, a quien ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Él es quien aparece en el Apocalipsis como rigiendo la historia de la humanidad. Este libro es una profecía y es al mismo tiempo una teología de la historia. No es fácil, sin la ayuda del Apocalipsis, entender la historia de la Iglesia a la luz de la fe. Es un libro que está escrito para confortar y animar a los primeros cristianos, que ya estaban padeciendo los primeros zarpazos de la persecución. Por lo demás, siendo así que el mundo perseguirá siempre a la Iglesia, según asegura Jesucristo, es claro que el Apocalipsis está escrito para asistir y orientar a los cristianos en las pruebas históricas que han de sucederse a lo largo de los siglos. Es el Apocalipsis un evangelio, una buena noticia, un quinto evangelio. No pocos puntos de este libro tienen difícil interpretación, pero sus revelaciones fundamentales son muy claras y tienen una grandísima importancia a la hora de entender el presente, el pasado, el futuro de la Iglesia. Por eso es lástima que sea un libro tan ignorado por los cristianos, tan olvidado por los predicadores. El mensaje fundamental del libro podríamos resumirlo diciendo: desde la victoria de Jesucristo en la cruz, hay una oposición permanente y durísima entre Cristo Salvador y el dragón infernal, entre la Iglesia y esas bestias mundanas que del dragón infernal reciben su poder sobre los hombres. No debe, sin embargo, apoderarse de nosotros los cristianos el miedo, el pánico, en absoluto. La victoria es ciertamente de Cristo y de aquellos que, en la fe y en la paciencia, guardan fidelidad a su testimonio, si es preciso, con sangre. El libro del Apocalipsis tiene la más alta teología del martirio cristiano. En él, los cristianos fieles son cristianos mártires. En el corazón del Apocalipsis se halla el septenario de las trompetas, en los capítulos 8 a 14. Siete ángeles van tocando sucesivamente las siete trompetas, que al mismo tiempo designan calamidades terribles y acciones victoriosas irresistibles de Cristo Salvador. En la séptima trompeta se enfrentan definitivamente la cólera de Dios y las naciones encolerizadas contra Él. Así se dice en el capítulo 11, versículo 18. De una mujer vestida de sol, coronada con 12 estrellas, nace un hijo varón, Jesús, que trae un cetro de hierro y que escapa al enorme dragón rojo que acechaba su nacimiento. Toda la historia de la humanidad se acelera entonces, y con la encarnación del Hijo Divino sufre espasmos de gozo y de horror. El dragón, que según nos dice el Apocalipsis no es sino la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, frustrado porque en la resurrección de Jesús y en la ascensión a los cielos se le escapa el Hijo de la Mujer, se fue entonces a hacer la guerra al resto de sus hijos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Así las cosas, nos refiere el apóstol Juan en el capítulo 12 del Apocalipsis, vi surgir del mar una bestia poderosísima de 12 cuernos, a la que el dragón infernal le dio su poder, y la tierra entera seguía maravillada a la bestia. En ese tiempo se le dio poder para hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Todos le adoraron, menos aquellos cuyos nombres están inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Aquí, como en tantos otros textos del Apocalipsis, se ve claro que solamente los cristianos mártires escapan a la miseria de adorar la bestia mundana. Se habla también en el capítulo 13 de una segunda bestia. Esta no sale del mar, sale de la tierra y es menos poderosa, tiene 2 cuernos. Y esta segunda bestia hace de agente ideológico en favor de la primera, a cuyo servicio actúa. Esta bestia segunda realiza grandes señales y está dotada de un gran poder de seducción, de tal modo que consigue que sean exterminados todos aquellos que no adoren la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban la marca de la bestia en la mano derecha y en la frente, y consigue que nadie pueda comprar nada ni vender, sino aquel que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. El significado de estas bestias mundanas que describe el Apocalipsis es muy claro. La bestia que se opone a Cristo, que se opone al reino de Dios, es cualquier persona, cualquier institución, cualquier imperio, cualquier ideología que pretenda guiar a los hombres al margen del reino de Dios. Estas bestias quieren obligar a los hombres del mundo a recibir su señal en la mano derecha o en la frente, esto es, en la conducta y en el pensamiento. Los intérpretes del Apocalipsis ven el Imperio Romano como una primera encarnación de la bestia mundana. Pero piensen que a lo largo de la historia de la Iglesia las bestias se van sucediendo y que el Imperio Romano fue para los cristianos un perseguidor bastante más débil que las bestias modernas del marxismo o del liberalismo que nosotros conocemos. El Imperio Romano era para los cristianos solamente un perro de mal genio con el que a veces se podía convivir, aunque en cualquier momento podía morder. Era poca cosa comparada con el tigre del bloque comunista o más aún con el león poderoso de los estados occidentales apóstatas, que están cifrados en la riqueza y en un liberalismo que deja la libertad humana abandonada a sí misma y que le hace romper toda sujeción con la ley divina y la ley natural. En fin, para hacerse una idea de la ferocidad de cada una de estas bestias aludidas, basta apreciar la fuerza histórica real que cada una de ellas ha mostrado para combatir y vencer a los santos, llevándolos a la apostasía. Por sus frutos los conoceréis. Apliquemos una vez más esta regla de discernimiento que nos da Jesucristo, y nos daremos cuenta de que el Imperio Romano produjo muchos menos apóstatas que la bestia mundana liberal que hoy envuelve con sus condicionamientos mentales y conductuales al pueblo cristiano. Hoy la bestia mundana, comparada con sus primeras encarnaciones históricas, es incomparablemente más poderosa y seductora, es mucho más inteligente en la persecución de la Iglesia, tiene muchos más cómplices dentro del pueblo cristiano y está más conscientemente determinada en hacer desaparecer de la faz de la tierra a la descendencia de Jesucristo. Pero como hemos de ver enseguida, siempre la victoria está en Jesucristo y en aquellos que permanecen fieles a su palabra y a su evangelio. Decía hace un momento que, a la luz del Apocalipsis, vemos el gran poder de las bestias mundanas que a lo largo de la historia se van alzando, fortalecidas por el dragón infernal. Hacía notar también que la fuerza de la bestia mundana hoy, a través de la televisión, los medios de comunicación, el influjo potentísimo del poder económico y político en la educación, en la legislación que configura la vida de los pueblos, es una bestia muchísimo más poderosa que el Imperio Romano. Pero a esto ha de añadirse que es una bestia siempre, la bestia mundana herida de muerte por Cristo Salvador. En Apocalipsis 12 leemos: «¡Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a vosotras con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo!». Efectivamente, el demonio sabe que le queda poco tiempo. La bestia secular, a pesar de su aparente prepotencia, está siempre condenada a una muerte más o menos próxima. No es casa edificada sobre la roca es Cristo, está edificada sobre arena y por tanto está destinada a sufrir en cualquier momento, cuando la providencia de Dios lo determine, un derrumbamiento inevitable. En cambio, el Cristo glorioso que nos hace contemplar el Apocalipsis se manifiesta dominador de la historia, sereno y siempre victorioso. En los momentos que su providencia elige, Cristo, por sus ángeles, por sus siervos fieles de la tierra, o por sí mismo, dice «basta», y los imperios mundanos caen, todos los poderes adversos al reino de Dios. Cristo, entonces, con un poder irresistible, hiere a los paganos con la espada de su boca, captura a la bestia, quiebra sus pies de arcilla, la encadena por un tiempo, o la suelta por otro tiempo, o bien la arroja definitivamente al lago del fuego inextinguible. Sencillamente, desde los sucesos de la cruz, desde que en el Calvario se consuma la redención de la humanidad al precio de la sangre de Cristo, desde la resurrección y ascensión gloriosa de Cristo a los cielos, A Cristo le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y por eso mismo la bestia mundana, a pesar de todas sus prepotencias y prestigios seculares, está siempre condenada a muerte y avanza hacia el abismo inexorablemente. Nuestro Señor Jesucristo actúa continuamente como Salvador en la historia del mundo, como decía antes, a través de sus ángeles y de sus santos. Y en este mundo el bien tiene bondad y belleza, es durable, mientras que el mal, a pesar de su aparato fascinante, no teniendo bondad ni auténtica belleza, siendo su ser tan precario, está destinado a la muerte. Como decían los antiguos, nihil violentum durabile. Nada que sea violento, contrario a la naturaleza, puede ser duradero. El salmista dice: la maldad da muerte al malvado. Salmo 33. No hace muchos años veíamos la súbita caída del Imperio Comunista, una de las bestias históricas del mundo más fortalecidas por el demonio. El Imperio Soviético, tan colosal, tan coherente en sí mismo, tan ateo, tan contrario a Dios y a su Cristo, tan irreversiblemente instalado en el poder, tan capaz de durar para siempre y de apoderarse del mundo entero, se manifiesta como un ídolo con pies de hierro y barro. No es abatido a cañonazos, o por la invasión de fuerzas extranjeras, o por la irrupción de las legiones celestiales, no. Dura solamente, y aquí cito al capítulo segundo de Daniel, hasta que una piedra se desprende sin intervención humana y choca contra los pies de hierro y barro de la estatua y la hace pedazos. Así fue, en 1989, la caída del Imperio Comunista, reinando nuestro Señor Jesucristo, a quien ha de ser dada siempre la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ningún kremlinólogo había previsto esa caída del imperio. A fines del año 87 visitaron la Unión Soviética Fray Beto y los hermanos Boff, Leonardo y Clovis Boff, grandes profetas del progresismo, que no queriendo ser los últimos cristianos, vinieron a ser los últimos marxistas. Pues bien, los hermanos Boff volvieron diciendo que aquella era, cito exactamente, una sociedad libre, limpia, donde uno no se siente perseguido. Esa es la impresión que sacaron los hermanos Boff de su visita en el año 87 a la Unión Soviética. Si tardan un poco más en salir de su pasmo admirativo y de abandonar la región, se les cae encima en 1989 todo el sistema comunista en su derrumbamiento. Se libraron por poco. Esta misma suerte ha sido la de todos los imperios bestiales que se han alzado en el mundo contra el reino de Dios. Y lo mismo sucederá al Leviatán monstruoso de los actuales estados liberales, en los que solamente el hombre es su propia ley, y en los que se prescinde en absoluto de Dios, de su ley e incluso de la ley natural. En el Apocalipsis 16 se describe la gran Babilonia y cómo su caída será súbita, cómo se verá consumida en el incendio de sus propios vicios. En una hora, dice San Juan, en una hora ha sido arruinada tanta riqueza. En el capítulo 18 se cumple la palabra del salmista: la maldad da muerte al malvado. Pero entre tanto son muchos, son muchísimos los que siguen maravillados a la bestia. Apocalipsis 13: la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero degollado. La bestia realiza grandes signos, blasfema contra Cristo, persigue y vence a sus santos. su influjo poderosísimo en la mentalidad y en las costumbres de los hombres solamente es resistido por los santos de Cristo, por los mártires, por los que guardan con fidelidad la palabra divina y se mantienen en el testimonio de Jesús. Cristo Salvador, a través del apóstol Juan, avisa con palabras muy severas: si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca en su frente o en su mano, es decir, en su mentalidad o en sus costumbres, tendrá que beber también del vino del furor de Dios que está preparado en la copa de su cólera. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Apocalipsis 14. Por otra parte, hemos de advertir que las victorias de Cristo Salvador sobre las fuerzas del mal encarnadas históricamente por esas bestias mundanas son victorias pacíficas, no son victorias cruelmente destructoras, sino llenas de luz, de salvación y de misericordia. Es significativo que en el Apocalipsis las victorias de Cristo son siempre realizadas, cito textualmente, con la espada que sale de su boca. Es decir, son realizadas por la afirmación de la verdad en el mundo. En las descripciones del Apocalipsis, las victorias históricas de Cristo son siempre realizadas con la espada que sale de su boca, es decir, por la afirmación en el mundo de la verdad de Dios. Las victorias de Cristo son victorias de la verdad y del amor, para que donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia, Romanos 5, para que la luz venga a las tinieblas. Por eso, aunque puede leerse como un libro de grandes batallas, el Apocalipsis es principalmente un libro de salvación y de gran misericordia hacia el mundo. Las victorias de Cristo son iluminación de las tinieblas, son verdad que disipa las mentiras y los engaños del mundo, son amor y bien que prevalecen sobre los odios y los males. Por eso vemos frecuentemente en el Apocalipsis que las victorias de Cristo van acompañadas de visiones deslumbrantes de la ciudad celeste. El Apocalipsis, a cada paso de sus descripciones, estalla en formidables liturgias de alabanza y de acción de gracias, celebraciones llenas de luz, de alegría y de triunfo. Los triunfos de Cristo son victorias obtenidas no por una fuerza, por un ejército de superhombres. Por el contrario, Cristo vence al mundo por la debilidad y la pobreza de sus fieles, que perseveran en la fidelidad, bien abrazados a su cruz. Cristo venció al mundo muriendo en la cruz, y esa es también en el Apocalipsis la victoria de sus fieles, de los apóstoles, de sus testigos. Y por otra parte, las victorias esplendorosas de Cristo que describe el Apocalipsis responden a las oraciones de los santos, Apocalipsis 5, 8. Esas oraciones humildes, llenas de esperanza, provocan las intervenciones celestiales más poderosas aquí en la tierra. En fin, a Cristo resucitado, a Cristo ascendido al Padre, enseguida vamos a hablar de la ascensión del Señor, a Cristo vencedor, principio y fin de todo, le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Todo está sujeto al imperio irresistible de su cetro real. Él efectivamente está sentado a la derecha del Padre. Los fieles, pues, no hemos de escandalizarnos cuando nos vemos arrinconados, humillados por el mundo. No hemos de perder el ánimo ante las persecuciones de las pobres bestias mundanas miserables. La victoria final de Cristo está próxima. Dichosos los fieles llamados a las bodas del Cordero. Apocalipsis 19. Pronto, muy pronto, Cristo vencerá al mundo. Este es un mensaje muy repetido en el Apocalipsis, que comienza diciendo: revelación de Jesucristo, para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Y en el capítulo tercero: vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Y en el capítulo 22, mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según su trabajo. Sí, vengo pronto. Una de las debilidades más acusadas del cristianismo de nuestro tiempo es haber olvidado la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No se habla suficientemente de la parusía, apenas se predica. Y sin una predicación, sin una afirmación suficiente de la fe en la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, no se entiende ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Viene sobre el pueblo cristiano la necesidad de buscarse un sitio próspero al sol de este mundo. Viene a los fieles la necesidad de entrar en una conciliación con el mundo que le rodea, evitando a toda costa un enfrentamiento que le pueda traer persecución. Pues bien, el Apocalipsis nos enseña en todas sus páginas que Cristo ascendido al Padre vive y reina por los siglos de los siglos, que pronto va a ser anulado el poder de la bestia mundana, que pronto Cristo Salvador hará que Dios sea todo en todas las cosas, para la gloria de Dios y para la alegría de sus santos. En unos días más celebraremos la solemnidad litúrgica de la ascensión del Señor a los cielos. En algunos lugares se celebrará el jueves de la sexta semana, cuando hacen 40 días exactos después de la resurrección. En otros lugares, como en España, celebraremos la ascensión en el próximo domingo, séptimo de Pascua, el que antecede a Pentecostés. Hay buenas razones para las dos alternativas. El humillado va a ser exaltado. Vamos a contemplar y vamos a celebrar la exaltación del humillado. San Pablo, en ese himno cristológico precioso de Filipenses 2, nos dice que Cristo Jesús, existiendo en la forma de Dios, no reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios, sino que en la encarnación, haciéndose hombre, se anonadó, tomando la forma de siervo. Más aún, en la condición de hombre, se humilló en el Calvario, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre. Esto es lo que celebramos en la ascensión, que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. cumple Cristo su propia palabra. Salí del Padre y vine al mundo, y ahora salgo del mundo y vuelvo al Padre. Juan 16. El Catecismo de la Iglesia nos va a ayudar a contemplar el misterio de la Ascensión. En primer lugar, la Iglesia en su Catecismo, en el número 659, asegura la historicidad real del misterio de la Ascensión. Dice así: el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Pero durante los 40 días en los que él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. La última aparición de Jesús, sigue diciendo el Catecismo, termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina, simbolizada por la nube y por el cielo, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Y en el número 660 dice el Catecismo: el carácter velado de la gloria del resucitado durante este tiempo, durante esos 40 días, se transparenta en sus palabras misteriosas a María Magdalena: todavía no he subido al Padre. Esto está indicando una diferencia de manifestación entre la gloria de Cristo resucitado y la de Cristo exaltado a la derecha del Padre. Por eso el acontecimiento, a la vez histórico y trascendente, de la Ascensión marca la transición de una a otra. Como ven, habla la Iglesia de la Ascensión de Cristo como de un acontecimiento histórico, cuidadosamente referido por los evangelistas, muy especialmente por San Lucas. Es ahora cuando se inicia el ejercicio del sacerdocio celestial de Jesucristo. Leemos en el número 662: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo. Es su comienzo. Jesucristo, el único sacerdote de la alianza nueva y eterna, no penetró en un santuario hecho por mano de hombre, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Hebreos 9. En el cielo, Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio. De ahí, Hebreos 7, que pueda salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Es ahora también cuando se inicia la misión evangelizadora de los apóstoles. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el momento inmediato a la ascensión, dos hombres vestidos de blanco dicen a los discípulos: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Y de esas palabras, en no pocas ocasiones, se va a deducir una espiritualidad según la cual los cristianos, más que mirar al cielo, lo que tenemos que hacer es mirar a la tierra, estar atentos a las cosas del mundo visible. De otro modo, unos cristianos orientados hacia el cielo resultarían torpes para actuar al servicio de Dios en el mundo presente. Eso es completamente falso. La espiritualidad ascensional nos está diciendo justamente lo contrario, que cuanto más levantamos nuestros corazones mirando al cielo, más hábiles somos para ordenar bien las cosas de la tierra. El cielo es el fin y la vida presente es un conjunto de medios. Estos medios serán tanto más prudentes, prácticos, eficaces, cuanto más derechamente se orienten a su fin propio, que es un fin que trasciende las realidades del mundo visible, es la vida eterna en los cielos. Hagamos caso a un San Pablo, que en Colosenses 3 nos dice: si fuisteis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta es la verdadera espiritualidad ascensional. Todos los días la Madre Iglesia en la misa nos exhorta: levantad vuestros corazones, los tenemos levantados ante el Señor. ¿Cómo no vamos a tener el corazón puesto en el cielo si allá está Jesucristo, que es nuestra cabeza? Jesús nos dice: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Pues si Él es nuestro tesoro y Él está a la derecha del Padre, allá tienen que estar puestos nuestros corazones. En tres conferencias sucesivas hemos escuchado fragmentos del Mesías de Händel, y si se fijan, en ninguna he puesto el conocidísimo Aleluya del Mesías, lo cual, creo yo, no deja de tener su mérito. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.